Muchos tenemos la inquietud de descubrir cuál es nuestra auténtica vocación, cuál es nuestro talento, nuestra profesión ideal. Es decir, todos queremos descubrir qué hemos venido a hacer en este mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo, amiga, mecenas. Gracias por estar ahí, gracias sobre todo por tu apoyo a Cita con la Noche. Hoy vamos a hablar de la pasión, es decir, de descubrir cuál es nuestra auténtica pasión, qué es lo que hacemos o lo que tendríamos que hacer en esta vida. Un deseo muy lógico y muy humano, envuelta en frases que oímos decir: descubre tu pasión si quieres ser feliz y realizarte. O aquella otra que dice: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Es verdad que todos tenemos nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestra vocación. Pero también es verdad que si nos obsesionamos con encontrar qué es decir, ¿para qué he nacido? Pues uno sufre y además hacemos de ello nuestra forma de vivir. Puede que tengas 30, 40, 50 años y todavía no sepas cuál es tu misión en la vida y eso te lo reprochas porque hay gente fuera que te está diciendo que ya deberías saberlo. Pero no mitifiques lo que es la vocación o el talento. No pienses en grandes cosas como, por ejemplo, ser pues un artista de fama internacional, o un viajero intrépido, o un empresario de éxito. Posiblemente esos grandes logros lo que hacen es ocultar que, por ejemplo, te gusta bailar y eso no tiene nada que ver con lo que han hecho otros. Pues mira, fíjate que la búsqueda de nuestra vocación personal, en vez de ser un camino alegre y apasionante, se convierte o se puede convertir en una situación dolorosa. Hagamos que sea el comienzo de un extraordinario viaje. Vamos a hacer todo lo posible por evitar esos mitos que nos alejan de encontrar lo que realmente queremos ser. No pienses que la pasión de tu vida es una y no cambia en toda tu vida. Hay personas que tienen un único amigo de confianza y otros tienen muchísimos. Hay personas que tienen una sola habilidad y tanto la perfeccionan que se convierten en maestros. Y otros tienen tantas y tan variadas que van alternando entre unas y otras. Cuando hablamos de un sueño, pensamos en que solamente es uno y que debería durar toda la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a poder tener muchas pasiones que además vayan cambiando según el momento de la vida en que nos encontremos? Porque si tenemos varias, podemos, amigos, disfrutar de todas ellas. Y además, cuando no nos interese, la podemos dejar. Enfocarse en una sola cosa, y además insistiendo en que tiene que ser así hasta el final, no es la única manera. Claro que nos va a costar tiempo sacar adelante nuestros intereses, si son varios, porque tenemos que dividirnos. Pero eso es todo. Uno puede tener dos o más vocaciones. Puede ser, por ejemplo, un estupendo cocinero y al mismo tiempo un empresario. ¿Por qué no? Lo importante es cómo gestionamos nuestro tiempo, amigos. No pensemos en que trabajar toda la vida en lo mismo y luego ir subiendo de categoría es lo mejor. Hasta hace no muchos años, lo habitual era que si uno entraba en una empresa, no salía hasta la jubilación. Y cuando uno tenía una profesión, lo era para toda su vida. Pero hoy hay muchas personas que dan un cambio a su carrera profesional. Y no porque les vaya mal, sino porque quieren descubrir otras cosas. Cita con la noche. En algún momento de nuestra vida tenemos que poner en práctica todo eso que nosotros sentimos. Puede que tú, amiga oyente, hayas sido toda tu vida ama de casa, has cuidado a tus hijos y llegas a una edad en que quieres poner tu propio negocio. ¿Por qué? No consiste en renegar del pasado, porque en ese momento tu vocación era otra. Pero tampoco tienes que renegar a tu futuro y no hacer nada porque pienses que no tienes edad. Cambiar de rumbo siempre es posible y además es algo necesario, es renovador y es lícito y desde luego no es tan difícil. Porque si tienes una vocación o un talento muy claro y tu deseo es trabajar en ello toda tu vida, estupendo. Pero si no, no te agobies. Sabes que en cualquier momento puedes dar marcha atrás o seguir un camino distinto. Y visto así, elegir no es tan difícil, ¿verdad? No pienses que una vocación tiene que ser algo enorme, grandísimo y encima nos tiene que hacer ricos. A veces pensamos que tiene que ser algo fuera de lo común. Y claro, si uno ve que no tiene dones para eso, entonces no se atreve. O alguno puede pensar que no es una verdadera vocación si no da dinero, o no te da la fama, o no se alcanza un resultado espectacular. Bueno, pues no es así. Es que hoy en día parece que tenemos que aparentarlo todo y ganar todo y rápido. Pero en realidad no tenemos por qué ser los mejores en lo que nos apasiona. Sencillamente tenemos que optar por esas pasiones pequeñas, humildes, pero trabajarlas con esmero. Es increíble lo que la gente es capaz de hacer, porque la pasión, si es grandiosa, no está la grandeza en el qué, sino en el cómo. Si haces algo con cariño y con esmero, sin ninguna duda, brilla con luz propia. Una de las claves más importantes a la hora de elegir algo en la vida es darse cuenta si eso ayuda a mejorar la vida de otras personas. Y date cuenta de cuántas profesiones nos ayudan en nuestra vida, desde un electricista hasta un agricultor, hasta una persona que atiende amablemente a los viajeros en un tren. Cualquier actividad, da igual que sea profesional o no, tiene un enorme impacto y esto es inevitable. Pensemos que la vocación es algo mucho más sencillo de lo que aparenta. Simplemente descubre algo que se te dé bien, que da igual que sea enseñar matemáticas, cuidar a tus hijos, asesorar a otros sobre su imagen, lo que tú quieras, y trabaja en ello con inteligencia y con energía, pero sobre todo con bondad. Porque si pones tu talento en la disposición de la mayoría, entonces estás contribuyendo hacer un mundo mejor. Y eso significa que tu vocación tiene un enorme y pleno sentido. Hay personas que piensan que la vocación hay que encontrarla pronto en la vida, que en la juventud como muy tarde y que luego hay que desarrollarla más adelante. Y claro, si te encuentras que tienes ya 40 años, por ejemplo, y ves que no lo he encontrado todavía, pues uno se mete prisa a sí mismo y dice, venga, hay que hacerlo ya, que ya es la hora. Y no es así. Con 20 años se puede experimentar, se puede descubrir, se puede aprender, amar, pensar en viajar, en los amigos, incluso en filosofar. Pero son cosas que no van a ser prioritarias para la mayor parte de nosotros. Tenemos que dejar a las demás personas, si son hijos especialmente, y a nosotros mismos, experimentar. Porque si hay un momento en que no importa equivocarse es en la juventud. Ya que en la madurez los errores, amigos, los pagamos mucho más caros. No es tarde si descubres tu vocación a los 40, a los 50. Nunca es tarde nada en la vida. Hay personas, por ejemplo, que la descubren ya mayores y les va fenomenal. Encontrar la vocación en la juventud puede ser una ventaja, pero si no ocurre, no pasa nada. Lo peor que podemos hacer, amigos, es desesperarnos y culparnos. Fíjate que hay cosas que ocurren, ¿verdad? Y que uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, tú piensas ahora que te gustaría algo y, sin embargo, dentro de unos años igual ni existe eso. Estamos en una época de cambios muy grande. Y entonces lo importante es que aprendamos habilidades que nos puedan servir independientemente de cuál sea nuestra vocación. Si te sientes perdido y sin saber qué hacer con tu vida, céntrate en construir cosas, aprender idiomas, desarrollar habilidades, vivir experiencias. Porque quizás sea mucho mejor que, por ejemplo, nos fijemos en ciertas cualidades como la perseverancia, la disciplina, el ser generosos, tolerar el fracaso, saber cómo relacionarlos. Si no tienes muy claro qué camino es lo mejor para ti, no dediques tiempo a sentirte mal, sino a desarrollar esas herramientas para que cuando las tengas asumidas, las puedas potenciar al máximo. Y algo más antes de finalizar nuestro espacio de hoy. La vocación no te llega así de repente y luego lo ponemos en práctica. No viene por pensar o por hacer un test de personalidad que nos diga si somos buenos científicos o escritores o bailarines o artesanos o inversores. No. Primero viene la acción y cuando estemos en la acción es cuando recibimos esa llamada. No nos viene pensando, sino haciendo. ¿Cuál es la mejor manera de saber las cosas? Pues haciéndolas, y entonces sabrás si te gusta o no, si eres bueno o no. Esa práctica continuada. Y tanto si estás atascado en la búsqueda de tu sueño, como si quieres, empezar a actuar y comprometerte con algo, lo que sea, que sepas que haciendo las cosas siempre obtendrás respuestas verdaderas. Recuerda que la pasión no es única, ni tiene que ser inamovible, ni grandiosa, ni que llega de repente. Más bien es cambiante, es pequeña, y se nos aparece cuando actuamos en la vida. Lo mejor de todo, amigos, es hacer las cosas poniendo pasión. Apasiónate. Da igual que sea un artículo que vayas a escribir, que te peines, que atiendas a un cliente o que ordenes tu casa. Imagínate cómo cambiaría tu vida si en lugar de buscar algo que te motive de una manera obsesiva, pusieras motivación y entusiasmo a eso que ya estás haciendo mientras buscas nuevas actividades que te gusten especialmente. Vive con pasión y con entrega cada actividad, cada relación, cada instante. Da igual que tengas una pasión o varias. Haz las cosas con alegría, con ganas de aprender, con ganas de experimentar. Porque el camino justamente es la búsqueda de tu vocación, no es la llegada. Así que te deseo un feliz viaje en este camino de la vida.